De historia, bueno, tengo historia, pues mi abuela vino a vivir acá cuando todavía la calle era de tierra, digamos. Así que ella me contaba un montón de historias. Había un cuidador, había un guardián que iba a caballo, que le faltaba un brazo, me contaba, y que todos le tenían miedo y nadie pisaba el pasto, me contaba. Todos le tenían miedo, o sea, esas historias que fueron transmitiéndome del parque. Mi mamá me contaba que había unos juegos en el fondo que era el paso volante, me dijo, se llamaba, que era como una calesita que los chicos agarraban de una argolla que estaba sujeta con una cuerda o una cadena, no sé bien, y iban corriendo, corriendo, iban girando y eso los iba, digamos, iban levantando como vuelo, por decir de una manera. ¿Viste? No sé si vieron la sillita aérea de los parques de diversiones, esa sillita voladora. Bueno, lo mismo, pero una versión, digamos, más de plaza, más de así, de juego de parque. Y por último me pregunta, ¿tenés algún recuerdo del Parque Avellaneda? Sí, como te dije antes, ¿viste? Cuando era chico me la pasaba en el parque, me insolaba, me regalaban gorras todos los veranos. Tenía una colección de gorras porque me la pasaba en el parque y me reinsolaba. Y no, con amigos, o sea, veíamos película, íbamos a hacer lo mismo que vimos en la película, jugar en el parque trepado en los árboles, veíamos un avión, no sé, veíamos, se tiraban paracaídas en un avión y nos subíamos un árbol y era nuestro avión y saltábamos como que nos arrojábamos en paracaídas, cosas así, la imaginación, ¿no? De cada uno. Después, una vez armamos una casilla. En el fondo había un alambrado antiguamente donde estaba el vivero antiguo, había un alambrado y habíamos conseguido unas puertas viejas, habíamos puesto así, le habíamos puesto unas plantas, nada, un verano, hacíamos, cada verano inventábamos algo. Hacíamos cosas así, de jugar todo el tiempo, con las bicicletas, recorríamos todo, la bicicleta no te da mucha libertad en eso. Cuando sos chico, con la bici te movés para todos lados. Después, no sé, a ver, ¿qué decirte? La verdad que tengo re buenos recuerdos de amigos capaz que ya no estaban acá en el país, pero hablamos cada tanto. Amigos que todavía mantengo también. No, re lindo recuerdo. Muchas gracias, No, Joaquín. de nada.